en el nombre de la paz, la justicia y la luz. Selassie I the first, oh yes, oh oh oh oh oh oh oh yeah, yeah, yeah. Y vamos juntos hoy como hermanos, yeah, yeah, yeah. Y olvidar la destrucción, yeah, yeah. Con amor fraternal para mostrarle al mundo entero que somos number one. Y ya llegamos enseñando la verdad, no engañándole a la gente, solo limpiándole el mal. Y vamos juntos hoy como hermanos, yeah, yeah, yeah. Y olvidar la destrucción, yeah, yeah. Y vamos juntos hoy como hermanos, yeah, yeah, yeah. Y olvidar la guerra, eso no sirvió, no. Ya los hermanos ya se deben de unir. Rastafari está aquí para mostrártelo a ti. Estamos todos juntos enseñando la verdad. No venimos a mentir, no venimos a robar. Ay, ay, ay, demostramos la bondad, el amor y la paz que está dentro de mi corazón. Te lo dice Coco Man, que mira, lo siento yo una vez a mí. Bless the Lord, bless. Más de amor.